Esta es la Nostromo. Número de registro 180924609. ¿Me reciben? Astronave comercial Nostromo de las Islas Sur. ¿Me reciben? Número de registro 180924609. Espero contestación. We'll be right back.